Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Ya expande cada día que suceda eso, ¿eh? que declare un policía, que en todos estos montajes, que no son más, nada más que eso. Encuentros, jornadas de reflexión para que el universo indígena hacerlo en territorio. La decisión es ir a los territorios. En este momento nosotros estamos contando con una sola preceptora para 120 pibes que están durante cada turno. Principalmente hay 5 compañeras becadas en una situación de precarización laboral extrema, cobran muy poca plata, cumpliendo el mismo horario que el resto de las compañías que realizan la misma tarea y cobran mucho más, además de no tener ningún derecho laboral adquirido con el convenio colectivo de trabajo. Lo que sí tiene que estar garantizado y que son las medidas de protección, tanto medioambiental, sobre todo la persona que lo está aplicando. Tenemos que recurrir a las instituciones que nos damos cuenta que hacen agua por todos lados y termina siendo la solidaridad de las mujeres y la solidaridad popular las que sostienen las necesidades que tenemos las mujeres. Estamos rellenando las paredes, venimos hace varios meses trabajando en el espacio que sería el edificio donde va a funcionar los proyectos de la agrupación Roja y Negra, que son Radio La Negra, El Pueblo TV, Prensa del Pueblo, la editorial El Choique. Este sábado se llevará adelante la tercera edición de la Mulepe Taín Weishan, jornada de conciencia y lucha, organizado por las redes de apoyo a las comunidades en conflicto. Será el sábado 17 de septiembre a partir de las 18 horas en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera. Habrá fotos, videos, artistas invitados y una charla de debate con el Lonco Weichafe Facundo Yoneshuala. Entre los músicos se presentará Colelo desde Gulumapu. Dialogamos con integrantes de la red para que nos cuente de la actividad y con Colelo, músico mapuche. Mi nombre es Javier, estoy con la gente de la red de apoyo de Pulof en Resistencia, del departamento Cusamen. Vamos a hacer una actividad el sábado, que va a estar participando acá el Peñi Colelo, que viene de Gurumapu, de Chile. Él es un cantautor muy conocido allá en Chile y en todos lados en realidad. Y va a estar acá con nosotros apañando la actividad. Ahí el Peñi va a hacer unas canciones también. Mari Compuché, Inche Colelo, o sea, yo soy Colelo de ya, pero en este caso en las redes nos encuentran como Colelo Identidad Mapuche. Uh-huh. Hacemos música hace más de 15 años con respecto a la identidad mapuche que nos abarca en el territorio de Chile argentino. Estamos recorriendo el sur, encontramos con la Lamien que tenían esta actividad aquí en Bolsón, así que aceptamos gustoso de poder venir a apoyarlo a ellos y estar más que todo escuchando. Igual yo el programa y todo lo que está sucediendo con mi hermano mapuche aquí es terrible. Se está pareciendo ya a Chile. Allá existe la corrupción policial, existe todo este tema de testigos protegidos, de que ahora salen a la luz, están saliendo todos absueltos en Chile, porque no, la ley de la que estuvo también presa el Lonco Facundo allá es terrible, es muy racista con respecto al pueblo mapuche. Y creo que se está repitiendo acá, por eso aceptamos estar acá. Ya expande cada día que suceda eso, ¿eh? que declare un policía, que en todos estos montajes, que no son más, nada más que eso. Nosotros, bueno, vamos a estar presentando, ya conocen algunas canciones de Los Peñas acá, por un tema, digamos, más que ustedes mismos han difundido, estaba escuchando que tienen una grabación de hace como 6 años, 8 años. Ajá. Ahora le vamos a dejar discos de este año, ¿ya? Para que sigan pasando y poder hermanarnos, que nosotros buscamos con la música, claro, dar una denuncia de lo que sucede. Yo no puedo creer que, no sé, me logro enterar acá la realidad de Benetton, Lewis y todos estos compran los lagos, compran terrenos así a grandes cantidades, proporciones. Allá son las forestales, le ponen pino, eucalipto, que destruyen todo el territorio mapuche. Nosotros con la música damos a conocer este sentimiento, este amor por los Ñuque Mapu y este amor como hermanos, puesto que la definición nosotros decimos cómo está Peñi, para nosotros allá es reflejarse en el otro, más que hermano. Ajá. Yo soy tú, y un río para nosotros es un Peñi, un Ñen, un hermano, una montaña, un Huencul. Si lo destruyen, nos están destruyendo nosotros. Sí, bueno, para cualquier cosa nosotros vamos a estar sonando ahí, vamos a andar trayendo la música. Andamos con MP3, así entregando, el que quiera llevar un pendra y llevársela, va a estar a disposición. Este canto de la tierra. La actividad se viene con, vamos a hacer una vuelta con muchos temas de nosotros. Y yo creo que el que vaya a la actividad, más que ir a aportar con esto para la red, va a poder sentir el Ñuque Mapu y llevarse también algo dentro. Va a llevarse este amor del Ñuque Mapu, este amor de que hablamos nosotros los mapuches, que existe en este territorio, que el espíritu mapuche habita entre estas montañas, Ñen Huencul. Estar consciente de eso va a estar presente en la actividad. Vamos a hablar de esto, vamos a cantar de esto, y sobre todo se van a llevar un abrazo de nosotros que andamos del Gulu Mapu entregando nuestra música. Ahí va. Este se llama el grito que ustedes escuchan en la calle, o en las tomas, en la marcha del mapuche, en el que escuchan ya, ya, ya, ya, ya. ¿Veis? Este se llama Fafán, y no se hace por hacer, no es por gritar, es para convocar al espíritu antiguo, nuestro huifiqueche, antepasados, para que nos ayuden en la lucha de hoy, para llenarnos de Nehuen, fortalecernos en espíritu. Las machis dicen que al hacer afafán podemos sanar un enfermo. Esa es la confianza mapuche. ¿Feley? ¿Feley tiene? Feley. Muy bien. Ya. Allá. Estalló un afafán, se mezcló en el azul de los cielos, adquirió la eternidad en la voz de aquel Peñi guerrero. Cada vez que alza su vuelo, llega la liberación de la histórica y eterna rebeldía. De garganta en impotencia, puño firme a pecho y voz, humano, planta y animal, se desata un afafán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Por Peñi asesinado del presente y del pasado. ¡Ámole! Por nuestro pueblo mapuche, al huicha fue pa que luche. Por nuestro pueblo mapuche, por nuestra tierra mapuche, por nuestro pueblo mapuche. Igual la vamos a dedicar a los presos que hay en Chile, de esta ley terrorista, ay, ay, ay. A ver. Estalló un afafán en el viento y se alzó poderoso, y buscó entre Coyam, sobre el cemento, al Peñi orgulloso, y le dijo hay injusticias, y le dijo hay maldad en forestales que reprimen nuestros Peñi. Preguntó si era mapuche y le dijo ¿qué harás? Le subió sobre su lomo convertido en afafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Por Peñi asesinado del presente y del pasado. ¡Hombre! Ya, ya, ya, ya. Nuestro pueblo mapuche, por esta tierra mapuche, por nuestro pueblo mapuche. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. María Angélica Walne, del Ministerio de Cultura de Nación de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, quien viene recorriendo la zona para invitar a la Minca Cultural, una jornada de encuentro, reflexión e intercambio acerca de la cultura de y en los pueblos originarios, a realizarse en Esquel, en la escuela número 112, los días 24, 25 y 26 de noviembre. Estamos llevando adelante un proyecto de encuentros, jornadas de reflexión para el universo indígena, y es un proyecto mayor que está pensado para realizarse en 2 años. La idea es llevar 5 encuentros regionales y hacerlo en territorio, es decir, la decisión es ir a los territorios, no ya un encuentro en Buenos Aires centralizado, donde sabemos que puede ir un referente, 2 referentes y no más que eso. La idea fue hacer algún tipo de encuentro donde se pueda reflexionar acerca de la cultura, acerca de las prácticas, acerca de la situación actual de los pueblos en cada lugar, en su territorio, de manera que pueda garantizarse una mayor participación. Yo estoy en este momento recorriendo la zona con Fabiana Nahuelquir. Ella es del Bolsón y es una colaboradora. Otra de las particularidades del proyecto es que hemos buscado trabajar con gente de la zona. Es la gente que conoce y que de alguna manera nos está ayudando a articular. El encuentro se ha llamado, tiene como una identidad que es la Minca Cultural. El primer encuentro ya se llevó a cabo en Pampa del Indio, Chaco, el 11, 12 y 13 de agosto. Y fue la verdad que una experiencia muy linda. En esa ocasión nosotros articulamos con un complejo educacional intercultural bilingüe que está formando profesionales y docentes interculturales. Entonces estamos recorriendo un poco buscando de armar el contenido tal cual como lo hicimos en Chaco, conversando primero con la gente, sabiendo cuáles son sus inquietudes mayores, qué cosas ellos les gustaría que esté presente y qué podrían aportar, porque el encuentro lo hace la gente. El contenido va a surgir de la gente que vaya a venir. Y nosotros estamos haciendo este trabajo justamente con las comunidades, con algunas organizaciones, para que vayan determinando qué es lo que quieren llevar al encuentro. Yo considero que hay muchísimo conocimiento de todo tipo que está circulando, y sobre todo en el campo. Hay mucho conocimiento que no tiene una vía para circular, para que se pueda resignificar, para que se pueda recuperar, para que se lo pueda poner al servicio de lo que está pasando hoy en día. Entonces, el encuentro tiene un formato, podríamos decir, al estilo académico. Pero el contenido va a ser totalmente distinto. El contenido puede venir de la manera que quiera, de como la gente quiera y lo pueda expresar. Apunta también a esa cuestión de que no se corte esa transmisión generacional, que es la que ha sostenido siempre, no solamente a los pueblos indígenas, a todos los pueblos. Está abierto para todos. De hecho, en Esquel no va a ser un encuentro cerrado. Tal vez tenga una parte, como está en organización eso, quizás tenga un espacio donde sea abierto para toda la comunidad, y quizás tenga algunos espacios donde la gente indígena, si quiere generar un espacio de discusión más interno, lo pueda tener también. Eso lo vamos a ir construyendo. El Estado, cuando genera algo, comprenda que los formatos los tiene que realizar la gente, formatos y contenido. Entonces, la forma de circular conocimiento en el mundo académico es por lo general bajar un contenido o bajar un conocimiento que los tienen muy pocos, para que el resto lo pueda tomar, lo pueda aprender, lo pueda aplicar, pero de alguna manera en una participación pasiva. La gran mayoría que vamos a esos eventos participamos de manera pasiva. Son muy pocos los que lo pueden hacer de forma activa. Entonces, en el mundo indígena, de todo lo que yo conozco, no solamente de acá, esa forma no es la manera. El conocimiento circula de otra manera y con otros tiempos. Pasa por otros espacios, pasa por las conversaciones, pasa por el estar, por conocer un lugar, por compartir determinadas cuestiones que son... está permanentemente... Lo espiritual está en todos lados. Y es una fuerza que yo creo que hace regir todavía la vida de muchas personas y fortalece para lo que se lleva adelante. A mí me parece que eso es importantísimo. Entonces, la idea de este encuentro es que haya diferentes formatos, es decir, que no haya una ruptura entre esto que se dice conocimientos tradicionales ancestrales con la vida del mundo contemporáneo. porque en verdad no lo hay, en la práctica no la hay. Yo con un poco de preocupación veo que en algunos espacios como que se genera una ruptura, que si uno es esto no puede ser lo otro. Y lo cierto es que somos todos quienes sentimos que tenemos una pertenencia indígena. Transitemos los espacios que transitemos, seguimos siendo indígenas. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, en el pensamiento, en la espiritualidad, en lo que buscamos. Entonces a mí me parece que eso es lo que singularizaría esto. Invitar a toda la gente, es decir, a aquellos que desde diferentes lugares están interesados, están acompañando este trabajo, invitarlos a que participen. Y el encuentro va a ser 24, 25 y 26 de noviembre en la Escuela 112 de Esquel. Enfoques. La semana pasada se realizó un abrazo simbólico al Jardín 46 del Bolsón para evidenciar y reclamar por la falta de personal, en particular preceptores. Una de las maestras describe la situación que está atravesando el Jardín 46. Estábamos esperando la visita de la jueza, que viene a hacer un recorrido del jardín y a ver la disponibilidad que estamos teniendo de docentes, de personal en el jardín, para evaluar los cargos de preceptoría que se están reclamando desde el año 2014. Ojalá que sea favorable. Y bueno, esto ha sido un momento muy lindo, donde todos hemos puesto nuestros deseos en lo que necesitamos para el jardín. En este momento nosotros estamos contando con una sola preceptora para 120 pibes que están durante cada turno, y bueno, los chicos tienen sus necesidades y es importante acompañarlos para que ellos no se sientan abandonados y para que no se sientan desamparados. Nosotros creemos que con la realidad que tenemos en el jardín, por la cantidad de niños, porque la matrícula va aumentando año a año por una cuestión física en Bolsón, se presentaron diversas, infinidades de notas a delegación, al ministerio, no fueron oídas. Entonces, como padres, decidimos presentar un recurso de amparo este año. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. En comunicación con Pablo Flores, delegado de ATE del Hospital Subzonal del Maitén, te queríamos preguntar, Pablo, cómo, si nos podías hacer una síntesis de la situación que está pasando actualmente en el hospital. Bueno, en el Hospital Subzonal desde hace un tiempo venimos en asamblea informándonos de las situaciones diversas situaciones que se dan en nuestro hospital. Principalmente hay 5 compañeras becadas en una situación de precarización laboral extrema, cobran muy poca plata, cumpliendo el mismo horario que el resto de las compañeras que realizan la misma tarea y cobran mucho más, además de no tener ningún derecho laboral adquirido con el convenio colectivo de trabajo, más de otras problemáticas particulares, más relacionadas a los sanitarios. Por ejemplo, el hospital no estaba realizando partos hace más de un año por falta de ginecóloga. Vino una ginecóloga y se le ofrecieron un montón de situaciones para venir a trabajar en nuestro hospital y después no se cumplieron, y se suma a déficit de personal técnico profesional tanto en la enfermería como en el laboratorio. Ante estas demandas y al no obtener respuesta, en especial de la dirección, se decidió hace una semana realizar retenciones de servicio los días jueves y viernes de esta semana. Ante la medida tomada por la asamblea, la gente de la dirección del área programática de Esquel accedió y ofreció diálogo con nosotros y sentarse a rever cada una de las problemáticas en busca de una solución. La reunión se realizó el día de hoy. Ayer tuvimos una asamblea en la cual se decidió no realizar la retención de servicios para el día de hoy, en vista de que venía el director del área programática. Hoy se tuvo la reunión, cual va siendo un resumen. A las compañeras becarias se le ofreció realizar en base a la máxima de igual remuneración, igual trabajo, de acuerdo a la remuneración que reciben, trabajar 2 horas diarias y percibir los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en blanco del hospital, que serían los del convenio colectivo de trabajo. Va de la mano del compromiso del director de la programática de tramitar el ingreso a planta, ¿no? Hay algunas compañías que están más avanzadas el trámite porque tienen más antigüedad, hay chicas de hace 2 años y medio que están. realizando tareas fundamentales para el hospital. Hay una de las compañeras que organiza los viajes de derivación, uh-huh. como para dar un ejemplo, no es que están haciendo tareas pasivas, sino que están atendiendo a gente en ventanilla, en centro de salud. Entonces se comprometió que a medida que vayan surgiendo espacios para ingreso iba a ser la prioridad. Y además con el consenso de todo el grupo de trabajo y toda la asamblea de que la prioridad en nuestro hospital va a ser el ingreso de ella. Uh-huh. Después otro de los reclamos era que se le cumplan el acuerdo que habían hecho con la ginecóloga y con una médica residente para su ingreso, los ofrecimientos que se le habían hecho desde el área programática de la dirección del hospital para que viniera. Una vez que vinieron no se cumplió y se logró un acercamiento con respecto a sus posiciones con el acuerdo de las compañeras, lo cual es muy positivo. Hubo una reunión con el servicio de enfermería, de la cual también participamos, que están pidiendo ingreso de personal. Desde el área programática había desconocimiento de la modalidad del trabajo de los compañeros de enfermería, pero se logró llegar a un acuerdo y se comprometió que en 15 días iba a venir el departamento de enfermería del área programática a discutir en punto por punto en particular. Y después hay otra situación de precarización laboral menor, que es una forma que se llama mensualizar por guardia, que está dentro del convenio colectivo, que hay 14 compañeros dentro del hospital. La mensualización por guardia es una modalidad que según el convenio colectivo es para estar un año solamente de trabajo y después pasarían a planta. Esto no está pasando, pero bueno, está marcado dentro de un contexto provincial en el cual hay 500 trabajadores en toda la provincia en la misma modalidad, y lo que dijo el director de la programática es que van a ir ingresando de acuerdo a la antigüedad y a los espacios que se generen. Él plantea una situación económica difícil de la provincia. En cada reclamo se planteaba eso. De cualquier manera, en nuestra institución han entrado aproximadamente 60 personas, lo cual celebramos, y si echan algunos saldremos a defenderlo, pero no coincide con el discurso, ¿no?, de que ahora no hay recurso. Eso sería a grande rasgo lo que se habló con el director de la programática, y en asamblea se decidió levantar la medida y estar en actitud atento y activa a ver cómo se van desenvolviendo estos conflictos. Y también, digo, estaba atravesando la cuestión del proyecto del centro de adicciones. Eso se habló en la asamblea. ¿Hay alguna respuesta con respecto a esta intención por parte del director de crear este centro de información? El director de la programática, le planteamos esta cuestión, reconoció el poco acuerdo que hay en la comunidad, claro, con la presencia del centro. Y de cualquier manera hay que lo mismo, estar atento y ver cómo se desenvuelve con el tiempo. Enfoques. El hospital se inauguró hace unos meses, ¿no?, a principio de año, y había algunas cuestiones edilicias que en realidad no estaban resueltas. ¿Cómo está? En principio mucha desprolijidad en la mudanza, con muy poca información con respecto a la situación del hospital, y muchos nos encontramos trabajando en condiciones que no son las adecuadas y con riesgo no solo para los pacientes sino para nosotros como profesionales. Uno era el equipo electrógeno, otro era la falla del 107, que y el más grave probablemente era la situación en rayos, que no tenían las medidas de seguridad necesarias. Estas situaciones de a poco se fueron resolviendo por estar el conjunto de los trabajadores reclamando y exigiendo mejoras con respecto a esta situación. Situaciones edilicias todavía que no se resuelven. El grupo electrógeno no es el del hospital, ahí está el del hospital viejo funcionando. Pero digo, hay otras situaciones también preocupantes. Lo edilicio, una es la falta de calefacción en varias de las habitaciones que no se pueden usar, y una de las áreas la de neonatología, que ahora empezamos a hacer parte con la presencia de la ginecóloga. Entonces la situación puede complicarse, se han agregado estufa eléctrica, pero bueno, no es lo ideal, en presencia de chicos. Y después el quirófano no está acondicionado como debiera, la sala de esterilización no funciona, se está usando el esterilizador viejo, todas situaciones que son muy incómodas para el personal. De cualquier manera, las mayores de las problemáticas se han ido solucionando de a poco, tardíamente. De hecho, cuando estuvo el ministro se lo planteamos, a 6 meses de estar en el hospital, la situación de las más groseras se han ido solucionando. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El hoyo. En el Consejo Deliberante de esta localidad, un vecino presentó un proyecto de ordenanza para limitar y regular el uso de productos plaguicidas y agrotóxicos. Esta ordenanza contempla también regulaciones sobre las maneras de trasladar estos productos, equipamiento necesario para quienes lo apliquen, normas preventivas, estudios de minimización del uso de agroquímicos en chacras y prohibición de su uso en la zona urbana, en cercanías de espejos y cursos de agua y por vía aérea. Este proyecto fue tratado en la sesión del Consejo del pasado miércoles 14 y los concejales lo pasaron a la Comisión de Ambiente. Enfoques habló con Matías Schuder, médico del Hospital Rural de El Hoyo, quien nos cuenta, a partir de una experiencia personal, cómo se desarrolla la presencia de los agrotóxicos dentro de la salud pública. Respecto a los agroquímicos, los que más se ven son afecciones respiratorias, uh-huh. de tipo asmático, broncoespástico o neumonitis, que son, no es otra cosa que decir, una inflamación del pulmón debido a una reacción química, y afecciones en la piel y en los ojos. Esas son las afecciones que más se ven. Las otras más profundas y quizás más complejas son las que hay dificultad para verlo. Me ha tocado vivir desde la consulta. Ha pasado que venga en tres oportunidades, pero sobre todo en una que fue marcada, de una persona en una chacra acá de Pollo, y él notaba efectos sobre su salud. Y nada, usaba agroquímicos habitualmente y nada, él me trajo todas las, ¿cómo se llaman?, las etiquetas para ver si yo podía investigar acerca de eso. Bueno, investigué los agroquímicos puntuales, que son agroquímicos de uso común, órganos fosforados algunos, otros insecticidas, otros herbicidas, etcétera, pero digamos, ninguno era una cosa rara, todos por supuesto son tóxicos. Y el comentario va puntualmente a dos cosas. La primera es que me fue muy difícil, desde la estructura de salud pública, poder sacarle una muestra de sangre al paciente para ir a analizar si tiene un pesticida en sangre o ese nivel. Porque, digamos, esto es una parte de la medicina que está siendo actualmente puesta en auge dentro de la estructura de salud pública, por las deficiencias a las cuales estamos acostumbrados en algunas cuestiones. Había dificultad para lograr que esa muestra de sangre vaya a un laboratorio especializado. De todas formas, en esta parte toxicológica no está aceitado el mecanismo. Y a mí me terminó como costando bastante hacer entrar esa muestra. Y encima era el caso de un paciente que había estado expuesto a esos agroquímicos mucho tiempo atrás. Muy posiblemente no iba a arrojar resultados positivos, por lo menos de exposición en sangre. Como decías vos, sí, después hay depósitos en tejidos, pero ya para llegar a esa conclusión tiene que ser, bueno, muestras de esos tejidos o, digamos, técnicas más complejas. Pero bueno, ahora hay toda una rama como más en auge, gracias a trabajo de gente, principalmente en la zona del Chaco y Misiones, y después de la gente en Córdoba, de Malvinas Argentinas, que es un caso bastante emblemático en contra de la lucha de las poblaciones que quieren defenderse de las fumigaciones y del contacto con los agroquímicos, que está avanzando. No está en los textos oficiales, por supuesto, y hay que como investigar uno desde su curiosidad, ir hurgando ahí a ver cómo se puede hacer y cómo se puede incluso para derivar muestras a través de organismos no oficiales para salvar toda la burocracia habitual, para salvar todas las posibles frenos que pueda llegar a tener una muestra de estas. Y después la otra cosa que quería hacer comentario es que más allá de la restricción del uso que debería haber con ciertos pesticidas y etcétera, lo que es extremadamente importante, porque todos nos debemos, creo que en un futuro como sociedad, en una cuestión de maduración y de conciencia, hacer una transición hacia un uso mucho más racional o dejar de usar agroquímicos. Pero en el mientras, que en el ahora, lo que sí tiene que estar garantizado y que la gran mayoría de los casos no está, son las medidas de protección para la, digamos, tanto medioambiental, en cuanto a los desechos, a dónde van los fluidos, la cantidad que se usan, si no se contaminan cursos de agua, y sobre todo la persona que lo está aplicando. Son máscaras para evitar el contacto, guantes, calzado apropiado, protección del cuello, protección de los ojos, etcétera, que eso es un lugar donde se puede empezar desde varios puntos, desde la conciencia, por empezar, de la patronal, de la conciencia del trabajador de exigir esto, desde las regulaciones sindicales que pertenecen a esa materia, desde las ordenanzas también, ¿viste? Y después, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, que es lo que muchas veces sucede, hay ordenanzas vigentes en muchos aspectos, pero después está la ausencia del elemento para aplicar esa ordenanza. Se tocan intereses, esas personas que están ahí, en estos lugares de poder, de cúspide, uh-huh, o de pirámide, de vértice de la pirámide, son personas que están en distintos lugares de poder, a veces estatales, a veces no gubernamentales, entonces es complicado. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Mujeres en Libertad es uno de los tantos grupos de mujeres que se juntaron en nuestra comarca para hacer frente a situaciones de violencia de género. Este grupo, que ya tiene 3 años de existencia, se junta semanalmente en las salas del SIC, el Centro Integrador Comunitario, y desde allí organiza no solo los acompañamientos a las mujeres que lo necesitan, sino también, y por sobre todo, se dedican a la formación. Por eso están programando un nuevo encuentro con Claudia Corol, quien va a venir a dar una formación a pedido de ellas. Nosotros hace 3 años empezamos a tener inquietudes, algunas mujeres de la feria, con situaciones que estaban viviendo algunas compañeras y queríamos ayudarlas, y nos faltaban los recursos y las herramientas, no conocíamos como para ayudarlas. Entonces, por medio de conocidas, nos conectamos con una agrupación de Buenos Aires, del conurbano, que pertenece al... se llama Mujeres al Pie del Cañón, que pertenece al conurbano bonaerense, se llama al grupo Las Conurbanas, y vinieron a darnos un taller, una capacitación de un par de días, que fue súper interesante, y a partir de esa capacitación se formó Mujeres en Libertad. Empezamos a juntarnos en la Casa de la Cultura, no nos sentíamos cómodas y el SIC nos abrió las puertas y nos dio un lugar donde juntarnos. Y a partir de eso el grupo se empezó a abrir con un montón de gente que ya no tenía nada que ver con la feria, pero que le interesaba la temática. Y así empezamos. Que hemos hecho muchas cosas, muchas actividades, hemos crecido nosotros como mujeres, ¿no? En cómo llevar a cabo ciertas situaciones que te superan la parte de decir, bueno, qué sabemos de género o qué pasa en la comarca, sino cómo nosotros como personas nos paramos ante las situaciones. Uh-huh. Y bueno, bien, qué sé yo, es día a día, no es tan simple. Bueno, en algún momento se acercan mujeres con diferentes situaciones, nosotros tratamos con las herramientas que tenemos y lo que vamos conociendo ayudarlas. En un momento nos abocamos mucho al acompañamiento y después nos fuimos perfilando, el grupo fue cambiando mucho y nos fuimos encaminando más a un grupo que se está tratando de capacitar y que está tratando de capacitar, ¿no? Ahora nos estamos abocando bastante a lo que son los talleres para adolescentes, como que bueno, el grupo en un momento se dedicó a acompañar a mujeres en situación de violencia y con distintas problemáticas, pero como que después nos fuimos abriendo a hacer algo más que tenga que ver con la capacitación y la formación y la difusión de la temática. Hemos hecho volantes, nos hemos acercado de escuelas, nos tratamos de sumar a distintas actividades para colaborar, para proponer ideas, más allá de la problemática particular e individual, sino ir más a un trabajo social. Nosotros invitamos a Claudia Corol para dar una capacitación para mujeres, y bueno, ella estaba justo atravesando una situación, yendo a Centroamérica por luchas de compañeras, que siempre suele hacer eso, viajar mucho. Le surgió volver de Centroamérica con Lolita Chávez por una situación particular que estaba atravesando ella y su comunidad, y bueno, en el marco de eso se, digamos, cambió un poco lo de hacer una capacitación, incluso estaba pensado a abocarlo más que nada a docentes, porque también veíamos que una pata floja de nuestra comunidad era eso, cómo se replicaban visiones patriarcales todavía, incluso en las mujeres, y bueno, se transformó eso en una charla que fue muy fuerte, muy interesante, de Claudia, y de Lolita Chávez contando su experiencia a un montón de mujeres. No trascendió mucho en cuanto a los medios de difusión por preservar esto, o sea, la identidad de ella, y sobre todo esto de que estaba acá, o sea, medio como que vino tratando de huir de esa situación y buscando un poco de tranquilidad y de contención y de acompañamiento. Y bueno, fue como, fluyó algo así como mutuo, ¿no? Ella se sintió muy contenida y acompañada por Claudia y por todo el grupo de mujeres que fue visitando desde que llegó a Argentina hasta que vino acá a Bolsón. Y supongo que después siguió esa misma situación. Y bueno, y para nosotros también como mujeres fue muy copado poder primero encontrarnos como mujeres de la comunidad, que por ahí, no sé por qué, no nos juntamos tanto, mismas mujeres que luchan o con inquietudes o que promueven nuestros derechos y que defienden cuando son vulnerados. Y bueno, y fue como un punto importante de encuentro, como para seguir haciendo cosas y sobre todo visibilizar lo que cada grupo está haciendo en la comunidad, digamos. Eso para mí fue re importante, esto de que Lolita, ella vino y nos contó su experiencia, pero cómo ella defendiendo su territorio y representando a las mujeres de su ciudad y de su pueblo, corre riesgo de vida por decir que no a grandes monopolios de lo que es la minería y la contaminación, ¿no? Uh-huh. Y ahí es como que vos decís, wow, en todos lados es muy parecido, ¿no? Una de las propuestas es que, bueno, que finalmente ese taller que queríamos hacer con Claudia, que era sobre feminismos y educación popular, se va a hacer seguramente en octubre, estamos trabajándolo. Y bueno, en ese momento vamos a pedirle a los medios como ustedes que nos ayuden a convocar a todos. Bueno, por ahí pero... sí aclarar que nosotros somos un grupo totalmente independiente, no tenemos ninguna representación ni política ni nada, ni buscamos tener una representación legal. Somos un grupo de mujeres que trabaja en forma horizontal, vos podés charlar con cualquiera de nosotras y la palabra de cualquiera es igual de válida, y tenemos una organización así, independiente y horizontal. Eso nos ayuda a denunciar en las instituciones muchas cosas, al no estar dentro de las instituciones. Ni con ningún perfil político, ¿no? De banderas. Política, ningún perfil partidario, entonces eso nos ayuda a poder denunciar un montón de cosas. Lamentablemente, en un montón de situaciones, tenemos que recurrir a las instituciones que nos damos cuenta que hacen agua por todos lados y termina siendo la solidaridad de las mujeres y la solidaridad popular las que sostienen las necesidades que tenemos las mujeres. Por ahí estaría bueno invitar, digamos, en el día y el horario, contar un poco que nos juntamos los miércoles de 16 a hora a 17:30, 18 casi, acá en el SIC del barrio Primavera, y que bueno, es abierto, es además de horizontal y apartidario, es abierto para todas las mujeres que estén interesadas en sumarse. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolso. El próximo sábado 17 y domingo 18 de septiembre se va a llevar adelante en el terreno de la agrupación Rojinegra en el barrio Esperanza una minga para rellenar las paredes del edificio que funcionará como espacio físico de la agrupación y de todos sus proyectos. Dialogamos con Shanti, integrante del Pueblo TV, quien invitó a la comunidad a formar parte de esta construcción autogestiva de la comunicación. La verdad que estamos contentos porque finalmente llegamos a este punto en donde estamos rellenando las paredes. Venimos hace varios meses trabajando en el espacio que sería el edificio donde va a funcionar los proyectos de la agrupación Roja y Negra, que son Radio La Negra, El Pueblo TV, Prensa del Pueblo, la editorial El Choique. Y en ese lugar, que es en el barrio Esperanza, estuvimos trabajando estos meses y llevamos ahí una construcción interesante, y este sábado estábamos convocando porque queremos entre muchas manos rellenar con paja y arcilla, que es una de las técnicas que se usa de construcción natural, toda la estructura que ya está techada. Y bueno, están todos invitados, es un trabajo manual, digamos, que se hace con el cuerpo, con las manos, muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Solamente tiene que tener ganas de ensuciarse con barro, bueno, venir con ropa cómoda y de trabajo, botas de goma, el que quiera, guantes, algo para compartir. Y bueno, están todos y todas invitados. Va a ser una jornada todo el sábado y todo el domingo, si depende hasta donde lleguemos, digamos. Ahí, la idea es terminarlo este fin de semana, por lo menos lo más grosso del relleno. Lo vamos haciendo ahí entre todos, así que va a ser para estos proyectos, que son proyectos todos abiertos al que quiera participar. El lugar va a ser abierto al que se quiera sumar a traer propuestas, a generar iniciativas, como viene sucediendo. Solo que bueno, hace varios años, ya 2 años, que estamos sin espacio propio y fijo, digamos, y eso nos ha costado bastante el sostenimiento de los diferentes proyectos, ¿no? Y empezamos a laburar, y todos los sábados venimos desde enero, febrero, juntándonos a trabajar ahí, y ya estamos cerca de cerrar. El lugar para donde estamos construyendo es en el barrio Esperanza, para por ahí orientarse. Si uno entra desde el mercado Esteloy, en la ruta 40, entras por la calle principal, que es Pioneros, bajando hacia el pueblo, vas a llegar a una calle que es la 2 de abril, doblás a mano izquierda, le das hasta que cruzas un puentecito. Una vez que cruzas el puentecito, una cuadra a mano izquierda y dos a mano derecha, y ahí llegás. Si tienen alguna duda o en el momento no se ubican, les dejo un teléfono, que es el mío, es 154-413625. ¿El sábado a partir de qué hora se van a empezar a juntar ahí? Nosotros vamos a estar desde las 10, ya va a haber gente trabajando, digamos, seguro. Así que hasta las 5 o 6 de la tarde estaremos ahí trabajando. Y el domingo veremos ahí el mismo sábado cómo están las cosas, pero seguramente desde las 10 de la mañana podemos seguir. Bien, sábado 10 de la mañana, Barrio Esperanza, ahí por la 2 de abril al fondo, entonces. Sí, la calle 2 de abril al fondo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios populares y alternativos de la comarca.